salió de la celda de castigo convertido en un potencial asesino. Había estado sumido en una especie de coma psicológico, por lo que una hora después de salir de aquel infierno hizo lo que en él habría sido impensable solo 3 años antes. ¡Impensable! Su único pensamiento era el asesinato, su único instinto el asesinato y su primer acto el asesinato. El asesinato verbal, mental, de calidad. Pintas de negro a los del Ku Klux Klan. ¿Y qué me dirás si mato a la rima ya sin cesar? De los que planten cara, alguno se arrepentirá. Si cuando cojo el micro se me ponen a temblar. Y no voy de nada, solo aquí matando el ritmo. Siempre haces lo mismo, el resultado no es distinto. Solo un estilo, solo un ritmo. No vais a morir por contar algo diferente. Que todos pisamos la calle, eso es evidente. Y vuestro futuro no es bueno ni con un vidente. Te llegué y rayé tu CD con las tres del tridente. Y su bolsillo más lleno que los del presidente. Sale uno bueno acompañado de sus clones. Reventando el panorama como ese auditore. Y ahora vendrán a echarme mierda, por supuesto. Yo soy Donnie Brasco y tú eres uno de los nuestros. La vida no es el gueto ni es un cuento de hadas. Aquí faltan tontos y sobran las balas. Es fácil ser feliz sin una meta. El rap es un delito, yo tengo la perpetua. El boli es un cuchillo, mato en la ducha como en psicosis. No entro en sus esquemas, paso de análisis. Somos sicarios del hip hop en español. Sé que sois mediocres, nada nuevo bajo el sol. Voy a daros caza como el puto Mr. Rango. Vais de tirar balas y no tiráis ni un petardo. Me pasa el run y tengo a la grada saltando. Me siento Clint Eastwood en una peli western. Aparentas tonto, no hables y lo demuestres. Cuida tu garganta, anda, tómate un strepsis. Veo clones malos como si fuesen los gremlins. Aunque parece ser verdad lo que estoy viendo. A ti te echo agua y también sales corriendo. Os trato peor que Irion con las Nintendo. Somos pocos, pero bravos como en 300.